Muy bien, ya fue la presentación y estábamos con una cortina linda y extensa. Casa de Luz es, presenta este bloquecito. La voy a saludar primero a Eli. En este momento Casa de Luz es una de las responsables, una de las hermosas personas que hemos conocido o nos hemos reencontrado este año. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, siempre abiertas a que abramos el corazón y compartamos, ya que están ustedes continuamente haciendo actividad. Qué lindo lo de la fiesta de disfraz. Contame primero antes de hablar con Mauricio. Y se fue. Una locura linda. Divertirnos, sí, divertirnos, porque eso se trata, divertirnos a cada momento. Entonces hubo muchos disfraces, algo muy originales. Sí, sí, sí. Se fue una fiesta bonita, diferente. Porque para ser espiritual no quiere decir que vamos a estar aburridos, golpeándonos el pelo. No, al contrario. Me encantó, me encantó. Fue muy lindo. Nos divertimos con la música, con encontrarnos también, con amigos, volvernos a reencontrar. Entonces, algo diferente. Qué lindo. Y ahora con una propuesta que se viene entre todo eso, antes de los de lo del lunes, quiero que me cuentes, se viene este domingo ya. Mañana. Mañana. A las 5 de la tarde, Muyay, el laboratorio sensorial. Una experiencia también diferente, a través del impulsor es la música, pero vamos a tocar todos los sentidos para ir para adentro, encontrarnos con nuestra esencia. Hablando de sanación y de sonidos, una oportunidad para todos nosotros y para aquellos que están sintiendo esto. Quiero sanar, pero no sé por dónde empezar. Una maravillosa experiencia, una invitación bella para mañana. Hermosa. Y desde lo sencillo. Simple, sencillo y amoroso. Una invitación para sanar el cuerpo, la parte física. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, el espíritu nunca queda relegado, siempre está ahí. Pero empezar ahí, por esta parte física, para sentir la vibración de la música que hacen estos maravillosos músicos y explorar los sentidos. Por eso es un laboratorio. Claro. Nos exploramos a través de cada impulsor que vayan ellos poniendo ahí en el laboratorio, y la relajación, el silencio interior, escucharnos. Es un puntapié inicial va a ser, porque después lo vas a seguir en casa. Y luego el lunes, esta invitación, quiero que me ayudes a presentarlo. No sé si lo conocías de antes, a Mauricio Cambiagio. Bueno, ahora lo va a decir él. Alejandro, que tiene una memoria, estamos sorprendidos. Tiene una memoria espectacular. ¿Lo conocías de antes, Mauricio? Hoy lo estoy conociendo. Ay, nos hemos conocido por teléfono, a través del WhatsApp, para coordinar el horario de este encuentro del lunes. ¡Qué bonito! Y bueno, como nos llamaron para decir, viene Mauricio, a ver, lo pueden recibir, y por supuesto lo queremos recibir en ¡qué casa! Maravilla. Nos encantó la propuesta. Bueno, lo voy a saludar a él directamente. ¡Qué lindo! Gracias, Mauri, por estar aquí nuevamente. En el 2012 fue la primera vez que viniste aquí. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. O buenas tardes, depende. Sí, gracias por la invitación, primero. Sí, 2012. 2012 fue. Sí, la primera vez que estuvimos por aquí, luego estuvimos otra vez más en una segunda oportunidad. Exacto. Creo que al año siguiente. Al año siguiente, y ya después, bueno, nada, el universo me dictó que tenía que hacer otras cosas, y eso hice. Varios viajes a México, yendo y viniendo, durante un periodo de 24 meses, 3 meses en cada lugar. Llevando cosas de aquí, trayéndome cosas de allá, compartiendo aquí, compartiendo allá. Vos sabés que nosotros te conocimos con cuencos en aquella oportunidad, y luego testimonios de gente. Quiero que des tu propio testimonio al aire antes de que hablemos de la actividad del lunes. Ya que estamos hablando esto de escucharse, hay gente que dice, yo no sé sinceramente por dónde empezar, o qué hago, qué aquello, y es tan importante escucharse, que es lo que vos hacés. Contanos. Sí, en realidad esto no tiene ni más ni menos que ver con las cuestiones de frecuencias. La cuestión vibratoria en principio, de frecuencias en después, y después la posibilidad o no de emitir sonido. Cuando nosotros nos llamamos a nuestro interior, es encontrarnos con nuestra propia frecuencia, o sea, con nuestra esencia. Y poder encontrarnos ahí en esa frecuencia, la más pura con la que viajamos, que a veces se varía, desvirtúa, toma ciertas formas, ¿no? Porque el tránsito en este plano nos va, vamos adquiriendo consciente o inconscientemente cosas, nos van imponiendo, las vamos aceptando, y entonces viajamos con una frecuencia de vibración, que me la puede cambiar mi alimentación de cielo a la noche, pero esencialmente tenemos una propia. Somos tonos únicos, de hecho, en este universo, cada uno somos un tono único, y por ahí encontrarse en el marco del silencio es una de las tantas formas de poder encontrarse con la esencia. Pero hay otras tantas más, ¿no? Porque por ahí sería como instalarse en una frecuencia de vibración para poder encontrar la propia frecuencia. Pero hay un montón de otras. Hay procesos meditativos. Bueno, tuve la experiencia, por ejemplo, soy practicante de Vipassana, y entonces en Vipassana, donde estamos 12 días meditando durante 12 horas diarias, total silencio, sin hablar, sin objetos, sin nada. Sin comer, sin tomar. Tenemos una alimentación muy muy muy particular. La cena, por ejemplo, es a las 6 de la tarde un té y media manzana, y a las 4 de la mañana arriba. Sí, son 12 días intensos de... Bueno, y ahí uno encuentra un montón de cosas. Vipassana. Vipassana, sí. Es un método de meditación con la observación en la respiración, y se aprende durante 12 días. Es el método con que se iluminó Siddhartha Gautama Buda. Él ahí encuentra que trasciende los 5 sentidos burdos: gusto, vista, olfato, tacto y oído, y el sentido burdo de la mente, la puerta burda de la mente, que es la que cuando toma contacto con algo automáticamente lo conecta con todo lo que tiene dentro con respecto a ese algo y le da una forma. Entonces él trasciende eso y se da cuenta que es una partícula entre millones de partículas conviviendo con ellas. Y eso es lo que se llamó la iluminación. Un método muy viejo, muy antiguo. Por cierto, estoy diciendo que Siddhartha Gautama se iluminó. Sí. Con ese método trascendió esta dimensión, trascendió un montón de cosas. Entró en un estado que se llama Vanga, Vanga, Vanga. Y uno experimenta que es partículas. Los que tuvimos la oportunidad de experimentar Vanga, somos partículas. Es como, siempre digo que es como meter un sobrecito de brillantina en una bolsa de papel, inflarlo, explotarlo, filmarlo y verlo en cámara lenta. Todo así como se ve, con los ojos cerrados. Lo puedes ver. Sí, y se percibir como materia en ese estado. Es muy, ¿no muy son como lucecitas de colores? No. En este caso, así como se ve eso, así lo acabo como de lo que nuevo. Llamamos escarchilla. Sí, así. Para que quien está escuchando. Y la totalidad y la propia materia, siendo todo uno y flotando en eso. ¿Eso es Vanga? Eso es Vanga. Eso es Vanga. Al practicante de Vipassana se le pide que no se apegue a Vanga. Muchos van a, porque es una sensación muy bella y única. Pero bueno, entonces uno tiene varios estados o formas o herramientas por de poder encontrarse esencialmente con uno. ¿Tiene que ver el aura? O sea, vos al poder descubrir tu frecuencia, consulto, ¿tiene que ver como que descubrís tu propio aura o no? No, yo diría que no es lo mismo. No, porque en realidad el aura tiene distintos componentes. Colores. Si bien nos conforma, sí, colores, frecuencias de vibración, y están conectadas con espacios nuestros, nuestro cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, conforma una vibración general nuestra. Puede variar nuestra aura, porque vuelvo a repetir, mi cuerpo físico no está bien, se deprime ese espacio de nuestra aura, se deprime, entonces nuestra aura se modifica. Estoy súper conectado con lo más elevado, no importa el nombre que tenga, mi aura se expande. Mi paz mental invita a que mi aura también se expanda. Entonces el campo áurico en realidad es una parte de una energía que viaja con nosotros, pero que es maleable, que es inducible, que es permeable a muchas cosas. Se fisuran incluso nuestra aura muchas veces por muchas cosas. Viaja ahí también nuestra información, el viaje de nuestra alma. Me introduje en la cuestión que tiene que ver también con registros akáshicos, y ahí pude ser más consciente de lo que tiene que ver la información que viaja con uno, de ayer, de hoy y de mañana, el viaje del alma, en la calle, en el éter. Entonces poder saber que tu información está allí, por afuera de tu aura, y poder conectar con ella y compartírtela. No importa, pero digo, son eso a título de comentario, pero digo, nos podemos encontrar en un montón de formas para poder vibrar en unas frecuencias que nos permita conectar con nuestro con nuestra esencia, ¿no? Justamente por eso te preguntaba, porque tiene que ver con la pregunta de la gente y también lo que vos vas a realizar como actividad en Casa de Luz el próximo lunes 8 de mayo. El lunes, sí. Recuperando el poder personal. Con una ceremonia de sanación, cuencos y... gongs. Sí, nosotros lo que hacemos en estas actividades es abrir puertas. En lo particular, cuando hablamos de recuperar el poder personal, el gran porcentaje de nuestro poder personal como espacio se encuentra en nuestro chakra número 3, aquí en el plexo. Ajá, ¿sí? Sí. Ahí se instala energéticamente, en acompañamiento con los chakras inferiores, nuestro poder, nuestro empoderamiento, nuestro poder personal. Y muchas veces, consciente o inconscientemente, nosotros delegamos poder. Sí. Porque es más cómodo, ¿eh? Entonces, no, que lo haga él, si también lo puede hacer, ¿no? Sí. O alguien viene y lo quita. También. Inconscientemente aceptamos que alguien tome nuestro poder y se lo lleve con lo que quiera y no lo devuelva encima. Uh-huh. Y entonces en este formato de estas ceremonias en particular, lo que hacemos es trabajar ese espacio, chakra 3, se puede decir, Manipura. Uh-huh. Y entonces nos metemos con distintas frecuencias. Uh-huh. Las frecuencias no siempre son sonoras. ¿Está? Sí. Entonces uno puede tener un pensamiento determinado y meterse en espacios, en lugares, ¿no? Sí. Llegar a la distancia, uh-huh, si se quiere. Entonces con determinadas estructuras de vibración, algunas transformadas en sonido, otras no, trabajamos ese espacio. Y entonces primero por un medio de un proceso meditativo que nos va instalando en una frecuencia, que va instalando al chakra 3 en una frecuencia, empezamos a avanzar con la actividad. Previamente trabajamos papel y lápiz, porque ahí plasmamos, nosotros empezamos a ser conscientes de algunas cosas. Uh-huh. Entonces, que a veces si no las ves no es lo mismo. Claro, entonces la vamos escribiendo y la hacemos consciente, la guardamos y la dejamos a un lado. Uh-huh. Empezamos a trabajar luego una meditación que nos va situando en un estado de frecuencia y vibración determinado. Luego de ello abordo personalmente, individualmente, no importa la cantidad de personas que haya asistiendo, sean 2, 3, 7, 10, no importa, abordo ese espacio con determinada frecuencia de vibración, uh-huh, con determinados instrumentos tribales. En este caso trabajo un instrumento traído de la India, es un, no voy a decir nada ahora, pero bueno, para que lo experimente ese día. Bien. Trabajo sobre cada uno. Luego trabajo determinadas estructuras de frecuencias de vibración transformadas en sonido. Uh-huh. He tenido la posibilidad en el año 2014, abril, exactamente, para esta fecha que pasó en realidad, en el mes pasado, de poder estar en un laboratorio de sonido. Uh-huh. Y hacer en 10 horas, estando sentado 10 horas, trabajar todos los instrumentos con los cuales tengo la bendición de viajar. Uh-huh. Y hacer 800 golpes y generar por medio de un espectrómetro, que es un sistema de informática, trabajar los hertz, golpe por golpe, saber dónde golpeo, qué hertz estoy ejecutando. Los hertz son ciclos por segundo. Medir el movimiento de la vibración y sonido, transformado en sonido, en el espacio donde estaba situado, cómo se mueve el sonido. Hay también un programa que permite ver cómo se mueve el sonido. Y descubriste entonces esto de las ondas Schumann, que es real, montón, que va más rápido el tiempo. Entonces hay un montón de frecuencias que pude descubrir nuevas con determinado tipo de golpes. Ajá. En mis instrumentos. Y entonces saber, porque hay una tablita en internet que uno la puede googlear, ese universo, donde nos dice cómo vibra sanamente cada uno en la materia nuestra, en nuestro cuerpo físico, cómo vibran nuestros riñones, cómo vibra nuestro hígado, nuestro corazón, en un rango mínimo y máximo, ¿sí? En hertz. Cada uno tiene su frecuencia sana, nacen con una frecuencia sana. Ajá. Y ahí vibran. Cuando se van de esa frecuencia, empieza la desarmonía, la enfermedad para la medicina tradicional. Claro. Entonces, en un estado más consciente de ejecución de instrumentos, lo que en este lugar tengo la posibilidad es de direccionar más precisamente determinado tipo de vibración transformada en sonido. Uno puede ser sordo y ir a la actividad, porque lo que estás trabajando... Los sentidos de otro punto. Claro, entonces saber que entre 2.4 y 3.6 Hz vibran los riñones. Entonces determinados golpes van a los riñones. Podemos lograr un montón de cosas en los riñones. trabajando los riñones específicamente, lograr que determinadas piedras se rompan o se mueva la arenilla que puede haber en un riñón. Más retenciones de líquido. Se puede trabajar un montón de cosas. Uh-huh. Podemos trabajar nuestro timo, que funciona en determinada frecuencia. Entonces, ejecutar frecuencias para el timo, sistema inmunológico. ¡Qué maravilla! Sí, hay un universo muy grande. Siempre digo, es muy sano, es muy muy bello tener un cuenco, ejecutarlo. Pero es que, entre ir y tomar una pastilla, bendito sea la medicina, me encanta, está todo bien, pero me quedo con esto. Es como realidad, más sano. Digo, se mete hasta la propia célula. Porque yo no sé cuál es la frecuencia armónica de la célula, porque no hay información al respecto. Uh-huh. Pero debe haber, en función de la propia inteligencia de la célula, la frecuencia que la célula toma. Uh-huh. Y entonces por ahí, siempre digo que esto se mete hasta la misma célula. Uh-huh. Entonces, si bien uno tiene que alimentarse bien, etcétera, etcétera, yo lo experimento en mí. Entonces, uh-huh. Ya 51 voy a cumplir ahora. Uh-huh. Y realmente por ahí me siento desde varios aspectos que viajo de otra forma. En mi cuerpo físico, en mis emociones. ¿Viaje astral? Ya no. No, eso sí, eso hago. Hace no sé, antes. Es otra cosa. Sí. Pero viajo en la tercera dimensión de otra manera. Hago mucha actividad física, o sea, siento una revitalización celular. Claro. ¿Y qué hice, entre otras cosas? Usarme de conejito, ser muy intensivo con hacer muchas actividades, parar un tiempo a ver qué resulta. Ajá. Un tiempo, 3-4 meses sin ejecutar sonido. Ajá. Y volver. Ajá. Y entonces ver cómo viajo en una forma y en la otra. Claro. Es muy interesante, pero mañana en particular, para aquellos que quieran estar ahí, abrir puertas. Uh-huh. Abrir puertas, la sanación, que yo digo que significa transformar. Sí, si algo sí. Está vibrando en la escala de 1 a 10, está vibrando en 2, obtener herramientas que nos permitan, aunque sea, vibrar en 2.1, uh-huh. Elevar un cachito la frecuencia de vibración, ya es sanar. Pues lo puedo hacer consciente, tomar una herramienta, ir a una actividad y decir, esto ya no está más conmigo, ya no viaja más conmigo esto que me pesaba, o que era una carga mental, o que estaba en mi cuerpo físico instalado y de repente no está. Uh-huh. Lo transformé, lo sané. Claro. Elevé la frecuencia de vibración de ese espacio. Se transformó. ¿Se soltó o se diluyó? No importa. Eso es lo que la mente por ahí quiere saber. Sí. Lo importante es que si algo estaba y era denso, por decirlo de alguna manera, y ya no está, eso es lo importante. Claro. Después, si luego consciente qué cosa, mejor. Y si no, está bien igual. Trabaja, claro, igual. Está bien igual. Bien. Si no lo puedo hacer consciente, está bien igual, no está más conmigo. Me siento liberado. Bueno, listo. Y que de repente habrá quien vaya que en realidad quiere vivenciarlo y no sabe por qué, porque no tiene un punto a trabajar en sí conscientemente, pero inconscientemente siempre. Está instalado. Claro. Y además, siempre digo, aquel que abreva a la actividad es porque hay una correspondencia con ello. Uh-huh. Con ello, con el lugar, con la persona, es porque le corresponde. Exacto. Ni más ni menos. Lo que nosotros decimos, si vibraste con la nota, escuchalo, decidite y anda. Claro. Es eso. Entonces es eso. ¿Sí? Después vendrá la experiencia. Claro. Y no todos experimentamos lo mismo. Tal cual. Porque hay imposibilidad fáctica de que eso suceda. No hay manera de que dos personas experimenten absolutamente lo mismo bajo lo que sea. Desde un alimento hasta un sonido. No hay manera. Puede haber parámetros generales para todo. Como un trazo grueso. Pero después... si hay un trazo grueso, ahí adentro nos movemos muchos, ¿no? Muchos estamos dentro de ese trazo, ¿no? Sí, sí, sí. Y por sintonía nos encontramos en una gran franja, ¿no? Y otros se están encontrando en otra franja para otra cosa. Y es así. Es pero eso. Está bueno, si yo no recupero mi propio poder personal, no sé dónde estoy parado. Por eso es importante, es como empoderarse. Es empoderarse, esto de ser más consciente de que manejo una energía que está establecida en mí, que me corresponde desde varios aspectos para varias cosas, de antes, en el presente y para después, y que debo saber cómo manejarla. Uh-huh. Pero para manejar algo primero tengo que tener. Claro. Porque si no, ¿sí? O ¿cómo? Saber mínimamente de qué se trata. Tal cual. Tenerlo para mí, saber lo que es mío, saber lo que es del otro. Uh-huh. Y en base a eso, o acrecentarlo, porque puedo acrecentar mi poder personal en varios aspectos, sí. Y fortalecerme desde ahí y seguir desarrollándome en un estado más evolutivo. Así que mañana este encuentro de el lunes 8. Y entonces después cerramos la ceremonia con una ceremonia de fuego, donde ese papelito que escribimos las cosas. ¿Como para quemarlo? Para quemarlo, pero con una intención determinada. Y bueno, y manejamos ese formato. Qué maravilla. Este, es una actividad bastante, bastante bonita. 17:30. 17:30 en Casa de Luz, exactamente. Maravilla. Ahí en Atahualpa. En Casa de Luz, ahí decimos la dirección, igual suena todo después. En Abraham Tapia, Abraham Tapia 94. Oeste. Esquina Entre Ríos. Ahí está. Bienvenida. Listo. Viene a otros lugares también. Sí, sí, vamos a hacer otra actividad. Vamos a estar en Rivadavia, en Mariano Moreno 515 Sur, en Espacio ASMI. Vamos a estar también en Piso Creativo, la Prida 15. Una querida Vale Giglia. Sí, ahí en Piso Creativo centro. ¿Estás cuándo? En Piso Creativo estamos el día martes a las 15:30 horas. Bien. Y después estamos en Satia también, otro espacio. Ajá. A las 18:30. De ese mismo martes. Ajá. Y ya está. Y ahí hasta ahí. Volvemos el 3 después, vamos a ver si nos podemos reencontrar. Esto de que a veces cuando a alguien le hace bien algo y lo comenta, pero no sabe cómo. Me habían hablado que a Sattva venía un médico que el año pasado vino en diciembre y que va a estar y que es maravilloso y que no sé qué. El médico sos vos. No, soy yo, ¿no? No, pero digo, en capaz. Este boca a boca, la gente a veces no sabe qué es. No, y te pusieron no. el título de médico. No me digas, no soy médico. He estudiado algunas cosas con médicos tibetanos, pero... Por eso lo aclaro, porque a veces no importa... No lo difundamos mal, pero si te sentiste bien, experimentalo, vivencialo y sigamos el boca a boca, ¿está claro, bueno? Sí, pero no. Pero no es médico. Nada cercano, por lo menos, a la medicina tradicional. Por ahí viajando con algo de información con respecto a otro tipo de medicinas, pero no a la medicina tradicional. está bien. La alopática, ¿no? Tal cual. No sé si lo presentaron así, pero bueno. Errar en humanum est. Exacto, así que no está mal. Está bien. Y bueno, y si no es ahora, será en otra oportunidad. Tal cual. Con las almas siempre digo que nos reencontramos. Sí. Por ejemplo, con ella no nos conocíamos, dijo ella, nos están conociendo ahora. Sí. Yo tengo otra consideración. Ajá. Porque las almas se reencuentran. Es así. Por un minuto, por dos, por cinco, en la parada de un colectivo, en una verdulería, por un año, por 10, como socio. Ay, me pone la piel de gallina, pues es así, O por toda la vida. Ajá. Porque desde el amor me encuentro y decido con el otro construir algo. Y ¿sí? Transitamos y salimos de esta tercera dimensión. Sí. Y si quedó algo pendiente, nos vamos a volver a encontrar. Claro. Bajo otro contexto, bajo otra forma, bajo otro género quizás. Es así. Y nos volvemos a encontrar. Si somos conscientes, a lo mejor encontramos elementos que nos permitan reconectar y poder sanar y evolucionar. Y si no, seguiríamos volviendo. Claro. Hasta que todo aquello que tengamos para transformar deje de ser y pasemos a otro estado. Es mi consideración. Es así. Otros consideran otra cosa, pero comparto la mía, ¿no? Bien. Por supuesto que sí. Así que bueno. Gracias. Y gracias por invitarme. Por favor. Por invitarnos también. A este maravilloso en Casa de Luz. Exacto. ¿Eh? Recuperando mi poder. Mi propio poder es este encuentro poder personal, sí. Que es el que se va a realizar el próximo 8 de 17:30 a 19:15 en Casa de Luz. Casa de Luz. Corroborando el horario. Gracias, Eli. Gracias a vos, Silvia, como siempre. Compartimos la luz en seres de luz. Es así. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Mauri. No, gracias a ustedes y bueno, gracias a todos los que están escuchando del otro lado y que tengan todos un bendecido día. Puertas abiertas para cuando vengas. Dale, gracias, muy amable de tu parte. Gracias, Casa de Luz. Casa de Luz, la expresión de la nueva energía.